qué dolor que tengo. Tomarme un par de tragos de cerveza, tal vez conquistar alguna chica que me haga olvidar de esta tristeza que tengo en mí. Tomarme un par de tragos.